Panorama. Aire fresco en la mañana americana. Muy bien, seguimos en vivo a esta hora cuando faltan minutos, apenas 4 minutos para las 9 de la mañana. Abrimos el teléfono para la comunicación, para la entrevista, para el diálogo. A esta hora de la mañana estamos para conversar con el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, el cual fue, además de ser ex juez federal, asesor, abogado de importancia en Córdoba, que ha enviado un artículo donde hoy nos hace pensar en algo que es real y que tiene que ver con las perspectivas económicas de la Argentina. ¿Qué posibilidades hay de que la Argentina crezca mientras el Fondo Monetario siga pisando el dólar, pisando de alguna manera el valor de la moneda y forzando a establecerse el valor de una devaluación administrada por el Fondo Monetario Internacional? De esa manera no existe la soberanía económica y resulta imposible que la Argentina pueda tener una proyección a futuro. Vamos a conversar sobre esto y lo tenemos ahora en comunicación telefónica para conversar, estimado Miguel. Muy buenos días, bienvenido a Radio Panamericana. Lo escuchamos desde acá, desde el centro del Valle de Punilla. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, el gusto de escucharlo, siempre un lujo conversar sobre temas que hacen al interés de toda la sociedad, ¿no? Totalmente. Y bueno, usted está dando la tecla en un tema que es real y sobre todo por estos días, cuando parece que se busca analizar las reservas del Banco Central, qué pasa con la moneda, la inflación y claramente las condiciones que nos está imponiendo el Fondo Monetario a la economía argentina. Así es. Yo he sostenido, y sin que sea información sacada de servicio de inteligencia, solo leyendo la Constitución y en lo que es importante resaltar, primero, la responsabilidad del Congreso de la Nación, tanto diputados y senadores nacionales, que en este momento, ante esta situación, la ven pasar como si estuvieran viendo un partido de fútbol de los cuales no lo jugaran ellos ni tuvieran nada que ver. Primero, cabe recordar que la Constitución, el artículo 75 y inciso 11, doy números que a veces se hace pesado para la audiencia, pero son necesarios. Son importantes, sí. Para que cotejen, que es responsabilidad del Congreso de la Nación hacerse sellar la moneda, se dice que es lo mismo que imprimir, fijar su valor y el de las monedas extranjeras. Responsabilidad del Congreso de la Nación Argentina. Además, el Congreso tiene un deber ineludible dentro de sus responsabilidades, artículo 75, inciso 69, de defender el valor de la moneda. Y el artículo 76, nuevo artículo de introducción a reforma de 1994, dice expresamente que el Congreso podría delegar alguna situación en caso de emergencia, pero eso debe hacerse obligatoriamente con un plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Para ser más práctico, el auto es del Congreso. Hay situaciones de emergencia que se lo puede prestar al Poder Ejecutivo, pero por un determinado tiempo y dentro de determinadas bases. O sea, decir, señor, usted lo va a tener por un año, pero a su vez no va a poder andar a más de 100 kilómetros por hora. Para que me expliquemos. Sí, sí, sí. Sin embargo, lo dice claramente la Constitución. Sin embargo, en el año 2002, sí. ¿Cómo? Cuando el Poder Ejecutivo, cuando terminó la ley de convertibilidad, le dio al Poder Ejecutivo ese auto, se lo prestó, para usar el mismo ejemplo, hasta el 10 de diciembre del 2003. Luego, fue prorrogado, pero la última prórroga, el préstamo del auto, para seguir con el ejemplo, fue hasta diciembre del 2019. Pero, ¿qué pasó después? El Fondo Monetario Internacional, en el acuerdo stand-by del año 2018, exigió que la tasa de cambio debía superar la inflación, o sea, que la moneda extranjera tuviera un valor superior a la inflación. Empezó a ser el Fondo Monetario el que estableció el valor del dólar y por ende también el de la inflación. Porque si el dólar, de acuerdo al Fondo Monetario, tiene que estar por encima de la inflación, luego esto empezó una carrera porque apenas aumenta el dólar, eso también trae inflación. A su vez, como si fuera poco, nosotros tenemos que saber que el dólar para no hacerlo difícil, porque a veces se habla a la gente, le dice, el con todo, con liquidación, dice, ¿qué será? Estarán rematando cosas en una ferretería. No, el contado de liquidación, que es el dólar blue, por ejemplo, se obtiene de acuerdo a los valores que se dan de la deuda externa argentina a la bolsa de Nueva York. Entonces, los grandes grupos económicos, como por ejemplo fondos de inversión como BlackRock, ¿qué es lo que hacen? Por un lado, le prestan a la Argentina y le dice, oiga, pero si usted no me paga más interés, yo le hago bajar el precio de los valores argentinos y, por supuesto, me mando el dinero al dólar y genero una corrida. ¿Y cómo lo hago bajar? Y bueno, de golpe vendo bonos argentinos a muy bajo precio en la bolsa de Nueva York. Eso hace aumentar el riesgo país y hay una corrida al dólar. Esto ha explicado de fondo de manera simple. Encima en Argentina, en donde tenemos una gran cantidad de dólares, no solamente un dólar, tenemos el dólar turista, el dólar soja, el dólar streaming, el dólar blue, etcétera, etcétera. En realidad, ya hablar de dólares es hablar de algo equívoco, porque no sabemos a cuál nos referimos. Pero en el fondo, detrás de todo esto, está un manejo de grandes intereses de deuda que nos tienen apretados. Así y es. Por otro lado, que generan estos verdaderos golpes de estado financiero que, para colmo, tienen como efecto, fíjate, que para que nos veamos y no hablemos muy complicado, nosotros hace menos de un mes el dólar estaba a 360 pesos, de golpe lo han llevado a 500, ahora está más o menos en 450. O sea, la pregunta, primero, ¿por qué subió a esos niveles sin ninguna razón? Si no, no estaría bajando. Pero lo cierto es que eso empuja a una inflación que luego en peso no baja. O sea, todo el sector de la Argentina, hasta por un efecto psicológico que produce, dice, no, el dólar está a 500. Ya todo el mundo hace el cálculo a 500, ni siquiera lo hace 450, 460 como está ahora. Y a su vez los precios aumentaron en función del dólar a 500, cuando fue un golpe, financiero contra el gobierno. Entonces, acá de lo que se trata, en definitiva, es decir, señores, lo que es inconcebible es que el Congreso de la Nación, cuando ya en este momento el Poder Ejecutivo está actuando sin tener delegación porque se le venció el préstamo del auto y lo tendría que devolver al Congreso, está mirando para otro lado como si fuera un hincha de fútbol que no tiene nada que ver con el partido. El Congreso de la Nación tiene que asumir sus facultades y estructurar, de dar órdenes específicas de cómo se va a determinar el valor del dólar y en función de eso, en base al signo monetario argentino, en base a criterios soberanos, que tiene que ver a lo mejor con nuestros bienes exportables, etcétera, y con pautas precisas, objetivas, por un tiempo determinado y con un control de cumplimiento. Ahora, nosotros vemos que en este momento la discusión termina siendo entre algunos dirigentes políticos realmente que se exacerban y creen que van a conquistar el futuro del país gritando cuando nos están llevando al cadalso, nos obligan a darle comer a los que nos dejan cianuro diciendo que hay que dolarizar. Y por otro lado, un sector, la totalidad de los representantes del pueblo en diputados y senadores ven esto por los radios, por la televisión, y no se hacen cargo de la responsabilidad que le corresponde. De hace tiempo tenemos un Congreso que lo único que hace es delegar facultades, cuando son facultades que tienen que asumirlas por mandato constitucional y por mandato de los electores. Fíjate que en el tema de la deuda externa, la Constitución no dice que puede intervenir la deuda externa, dice, debe intervenir. Sin embargo, se limitan a dar cheque en blanco para que después en otros sectores se haga cualquier cosa. Y en este momento estamos viviendo una situación de tremenda ilegalidad. Primero, porque no ha habido, ya se ha vencido el préstamo del auto, para usar el mismo ejemplo, para que se tome determinaciones sin que haya una autorización y una resolución preso del Congreso de la Nación, o sea, diputados y senadores. Y a lo que se suma que directamente el valor de nuestra manera, la está fijando el Fondo Monetario Internacional. Por ahí nos dan estos barquinazos a propósito para manejar más utilidades los sectores especulativos financieros y nos genera, y no es verdad que la inflación sea solo producto, que sea la principal causa de la emisión monetaria. Por el contrario, esto otro es lo que está obligando, por un lado, a emitir para pagar deuda, y por otro lado, se dan situaciones que no las maneja ni el propio Estado Nacional, por eso es que hay que tomar con soberanía determinaciones, y hace que hayan aumentos ficticios que no tienen nada que ver. Y la población debe entender cuál es el sentido que tuvo de en menos de un mes llevar un dólar de 360 a 500 y ahora 460. Toda la población sigue calculando como si el dólar fuera 500, hasta que porque es más fácil calcular, y en los hechos generó una inflación de la cual no ha bajado en función como está bajando el dólar. Por eso esto hay que manejarlo con mucho patriotismo. Yo creo que son de las cosas con las cuales no se puede jugar, y acá creo que hay que llamar a todos los sectores políticos, señores, hay que sentarse por el bien del país. Acá no es cuestión de estar diciendo que yo voy a ganar aun cuando el barco se hunda, o proponer dinamitar el barco como si eso fuera una salida para el país, ¿no? Usted ha mencionado en este caso esta delegación de poderes ya vencida, ya agotada. Un poder que tiene el Poder Ejecutivo para decidir sobre la moneda ya en la ilegalidad. Y nos remitimos a un acuerdo con el Fondo Monetario, un stand-by del 2018 que tampoco pasó por el Congreso de la Nación. ¿Cómo entender el Estado de Derecho en un país donde se suceden estas decisiones gubernamentales que profundizan en la ilegalidad y que nos ponen a todos en cuestión y analizando gobiernos en rebeldía? Así es, el tema acá hay una responsabilidad integral de todos los funcionarios, porque es responsabilidad tanto de los diputados y senadores del oficialismo como de la oposición, porque yo no he visto ninguno de la oposición que esté planteando este tema y que en el Congreso no se quiera debatir, ni siquiera tampoco lo del oficialismo, y sí vemos que se nos presenta que la única salida es de estabilidad es fijar el dólar. Nosotros tenemos que ver que Ecuador, que tiene el dólar, no solamente no salió, sino que tiene inflación en dólares. Fíjate que al tiempo que Ecuador, por consejo de Caballo, estaba dolarizando, me tocó estar ahí, yo estuve con el grupo analizando la situación de Ecuador en su momento, y me acuerdo que en una pared había una grafite que decía: si la privatización es el medicamento, ¿por qué Argentina agoniza? O sea, acá nos hacen creer que todo es bueno, es como el tipo que te digo que vende cianuro y te dice: pero mire, lo tengo light porque no tiene azúcar y lo he edulcorado con gusto a naranja, por favor. Acá hay que sentarse a pensar con política de Estado y en función de la patria un criterio para determinar el valor de nuestra moneda, que no puede ser manejado por golpes especulativos de intereses usurarios financieros, y que eso sea una referencia para todos, y no que crear que nosotros, y encima fíjate con una paradoja, que se pretende que tomemos la moneda que está en decadencia en el mundo. En este momento el dólar está en una crisis tremenda, está creciendo el yuan, etcétera. Sin embargo, nos hacen creer que esa es la salida, es inaceptable. Quizás a eso responde también estos condicionamientos del fondo que exigen que, como usted decía, el valor de la moneda, el dólar, esté por encima de la inflación. El valor del dólar esté por encima de la inflación. De alguna manera, el Fondo Monetario también está forzándonos a bancar una moneda en decadencia. Vos lo has dicho, incluso acá nadie habla, pero que en Estados Unidos hay inflación, será el 7, el 8 o el 9 anual, pero hay inflación, y todo eso lo terminamos comiendo nosotros más la inflación propia. Pregúntele en Ecuador cómo puede ser que ellos tengan la inflación que tienen ya con dólares. Acá lo que queda es que el Congreso asuma sus facultades, oficialismo y oposición con sentido de patria se sienten en analizar y fijen una pauta para determinar el valor de la moneda en base a criterios nuestro, o sea, que podría ser en base a los valores de los commodities que tenemos, o sea, de las exportaciones de bienes propios, y en base a eso fijar realmente nuestro valor. O, como está haciendo ahora, en buena hora, que podamos negociar con Brasil, digamos, con reales o con pesos, que son las salidas realmente soberanas y que nos permiten incluso integrarnos a un mundo que ahora es multipolar y no obligarnos a manejarnos con un peso en decadencia y que a su vez es en contra de los intereses que debemos respetar para nuestro pueblo y para nuestro futuro, ¿no? Para cerrar, qué curioso, qué paradoja que sea precisamente el presidente de la Cámara de Diputados quien ha renunciado a ese lugar para la decisión legislativa, para estar en el Ministerio de Economía y tomar esas decisiones en nombre del Congreso. Sí, no, ni siquiera en nombre del Congreso, porque el Congreso no ha dado facultades. Este es un problema de la Argentina que tiene que plantearse realmente blanco sobre negro, porque acá este es un problema ya no es de oficialismo ni de oposición, sino el problema es de fondo. Es un problema que tiene que ver con el país que queremos. Acá todo el mundo habla de que se está destruyendo la República y con algunas medidas, tanto imputado por el oficialismo como la oposición, pero lo cierto es que el país está parado institucionalmente. Acá nosotros hay instituciones básicas que no se han podido dar forma en tiempo propio, como el nombramiento del Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo de la Nación no se nombra hace 14 años, y eso es obligación del Congreso de la Nación. Entonces, acá habrá que empezar, especialmente en los medios periodísticos, cuando entrevisten a un diputado nacional, un senador nacional, o ahora los futuros candidatos a esos cargos, que realmente se despidan sobre esto y no que terminen viéndolo ese por el noticiero de turno y que el Congreso no tenga nada que ver. Eso es una falta de responsabilidad para asumir lo que la ciudadanía le ha dispuesto, si no desnaturaliza la democracia representativa, ¿no? Hablamos. Por eso tengo la institución misma del país, ¿no? Estimado Miguel, muchísimas gracias como siempre. Bueno, gracias a ustedes y gracias por tratar de ir esclareciendo en todos estos temas que nos afectan. No, por favor. Ha sido un gusto. Hablamos con el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, analizando en este caso la delegación de poderes del Congreso al Poder Ejecutivo de aseanísimos, ya agotada, vencida por ley, por constitución, que le permite al Ministerio de Economía fijar el valor de la moneda cuando en realidad debería hacerlo el Congreso.